Pali, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Juan Pablo. ¿Cómo va? Bien, Hernán, dos o tres temas para charlar con vos. El primero, has presentado dos proyectos de ley que buscan darle un alivio fiscal a trabajadores y a monotributistas, en realidad. Contanos de qué se tratan las iniciativas. Y uno es específico para monotributistas. Lo que intentamos es poner nuevamente en vigencia la ley que se sancionó en el año 2021 respecto del programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? Las escalas se ven afectadas por, cuesta decirlo, ¿no? El acumulado marzo 2022 a marzo 2023 de la inflación. Inflacionario, claro, 104.3. Sí. Esto ha sido algo que evidentemente se ha desmadrado. Los precios del consumidor han subido en escalas que verdaderamente no se tenían previstas desde el gobierno, y los trabajadores y trabajadoras que están encuadrados como monotributistas están muy afectados, no solo por la inflación, sino por la suba de su categorización respecto de la facturación que tengan, o incluso la exclusión por parte de la AFIP del régimen de monotributistas. Entonces lo que intentamos es poner en vigencia nuevamente aquella ley, y que en general son todos laburantes, ¿no? Esto está más que claro, que están bajo el régimen de monotributo. El otro proyecto ya es una moratoria en general para deudas de todos los contribuyentes. Sabemos que está complicado por la misma situación, el índice inflacionario, y que además, lamentablemente, esto nos lo dicen muchos profesionales de las ciencias económicas de nuestra provincia, muchos contribuyentes, empresarios, que planes que en la moratoria anterior, que también salió con la misma ley, habían sido más o menos encauzando su situación, ahora se les está complicando pagarlos. Así que creemos, esto es a pedido de muchos compañeros y compañeras que están en el tema, y sobre todo de andar recorriendo la provincia, es lo que un reclamo de muchos monotributistas, sobre todo de la provincia, que insisto, son laburantes, que se ganan el mango día a día y que se ven asfixiados por la situación impositiva. Claro. Bien, esto se va a tratar, me imagino. Esperemos que sí, claro. Nosotros estamos... esta semana que viene no hay reunión prevista de Comisión de Presupuesto y Hacienda, que donde debiera tratarse, fue presentado esta semana, pero esperemos que ya a partir de la otra se pueda empezar a dar tratamiento. Nos estamos buscando voluntades de parte de otros diputados y diputadas como para que acompañen, nos plantaremos con el compañero Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No es nada innovador, digamos, esto se hizo en el año 2021, claro, y 2022, entonces, pero bueno, se estimaba que íbamos a estar en otra situación ahora, y debemos admitir que esto no ha sucedido. Hernán, te cambio un poco de tema, y ya se ha dicho mucho, pero no sé si hay algo más por agregar respecto de la situación que se ha dado con el Baqueano, este acuerdo entre Sergio Massa y el gobierno mendocino. ¿Cómo lo ves y qué crees que va a seguir sucediendo con ese tema? Mira, yo estoy muy caliente con el tema, Juan Pablo. Por eso no he dicho mucho al respecto. Tampoco me lo han preguntado, casualmente, ¿no? Bueno, hasta ahora, claro. Bueno, por eso, sí, son los primeros que me lo preguntan, que a veces suena un poco extraño, más cuando uno en general se manifiesta respecto a esta cosa. Estoy muy caliente, vamos a ponerle los puntos a las íes, no me parece que sea una respuesta de atinada de parte del Ministerio de Economía de la Nación, de la Secretaría de Energía, del ministro Massa, de la secretaria Rollón, a la conducta que ha tenido la Pampa para con ellos, ¿no? Creo que, pero esto no porque nos deban algo, sino porque lo único que pedimos es que se cumpla la ley, que se aplique la ley, que se tomen en cuenta a las provincias que compartimos una cuenca hídrica, como en este caso es la del Desaguadero, Salado, Chadiro, Búcura. El Estado provincial ha tomado los recaudos, el gobernador se ha comunicado con Massa, ha instruido a la Fiscalía de Estado para que lleve adelante las acciones que crea corresponder. Nosotros presentamos también un proyecto a los dos días, digamos, creo que fue el lunes, no el lunes, la semana pasada, fue primero, el martes debe haber sido, pidiendo que se modifique la ley de obras hidráulicas, expresamente, una ley que nosotros siempre pedimos aplicación, pero queremos que expresamente se prohíba el avance de cualquier obra hidráulica, en este caso una represa, sin el aval expreso de todas las provincias integrantes de la cuenca, del comité cuando existe y de la cuenca cuando el comité no está constituido, que tenga el aval sí o sí de todas las provincias, una opinión vinculante. Esto sí seguramente no va a ser tratado en el Congreso de la Nación, sabemos que no existen los consensos de parte de las provincias de Aguas de Arriba. Me he comunicado con la gente de Nación, he expresado mi absoluto malestar y mi calentura a este respecto y verdaderamente, por lo menos a mí en lo personal, me hace replantear varias situaciones. ¿Cómo que, Hernán? ¿Qué quieres decir con eso? Que nosotros hemos bancado mucho algunas medidas que no han sido del todo simpáticas, incluso desde lo personal, desde mi concepción, desde mi postura ideológica, y hemos bancado porque formamos parte del gobierno, ¿no? Y hemos bancado porque le propusimos a la gente que veníamos a proponer un programa de gobierno que era distinto a uno que viene y conviene con la provincia de Mendoza la realización de una obra que es absolutamente perjudicial para la provincia de La Pampa sin siquiera consultarnos. Esto de ser convidados de piedra no es lo que uno pretende. Tendremos que ponernos un poco más firmes en algunas posiciones. Bien. Sorprende porque La Pampa ha instalado este tema a nivel nacional de que se respeten los comités de cuenca, las provincias que estamos aguas abajo, pero bueno, pasan los años, pasan los gobiernos y sigue todo igual, Hernán. No cambia nada. Pasa que si pregonamos el federalismo por un lado, pero después hay federalismo de primera y federalismo de segunda, y de acuerdo al número de la de población de cada provincia o a su posición geográfica hay una preeminencia sobre otras, yo entiendo que el federalismo se muere en lo discursivo y no es lo que estamos pretendiendo, por lo menos desde la provincia de La Pampa, y creo que aquí hay que trazar un paréntesis y abrir un paréntesis y entender que incluso supera a nuestro lugar político, al lugar que nos toca ocupar en este momento de oficialismo. Cuando no nos ha tocado ser oficialista a nivel nacional, decíamos lo mismo, lo dijimos en la campaña, además, Pali, Juan Pablo, en la campaña nacional de 2019, donde fui electo en representación del pueblo de La Pampa, yo dije, en esto me voy a pelear con Macri o me voy a pelear con Alberto Fernández, le toque gobernar a quien le toque, y bueno, eso estamos haciendo. Primero La Pampa. Bueno, digo el eslogan de otro sí. candidato, pero para nosotros en serio es primero La Pampa. Sí, más bien. Aparte, pasaron 3 años y estamos como en el mismo nivel. Nos cagó un compañero, ¿no? Sí. Para refrescar aquel viejo tuit. Te cambio de tema, cortito. Ayer hubo acto en Villa Parque, estamos a 9 días de la elección. ¿Qué crees que va a pasar? El acto en Villa Parque, un acto colorido, peronista, con buena concurrencia de la militancia de Santa Rosa. Me parece que viene bien a veces para quienes somos peronistas de encontrarnos con la militancia, con nuestros compañeros y compañeras. De aquí al domingo 14, 9 días, yo no creo que cambie mucho, creo que va a seguir la senda de la tranquilidad que viene teniendo la campaña. Ha sido una campaña muy atípica, muy, muy tranquila, sí. Donde, vale decirlo, los dos candidatos principales, el compañero Cilioto y el diputado Berongaray, son dos candidatos que, digamos, hacen un culto de la moderación, sin declaraciones muy altisonantes. Entonces esto ha hecho que desde la chicana política y desde lo discursivo y desde la pelea que a veces no nos lleva a nada, en eso creo que por eso ha sido una campaña bastante atípica. Un tanto la vislumbrábamos cuando se vio el resultado de la interna de Juntos por el Cambio, que cuando el candidato resultó ser Martín, que la campaña iba a ser un poco más tranquila y basada en el diálogo y el respeto. Me parece que eso es para resaltar. Muy tranquila, sí, seguramente. Estamos acostumbrados a otra cosa, más color, pero bueno, tampoco los tiempos están como para andar haciendo demasiada ostentación de brillos en campaña, ¿no? Me parece que es una campaña acorde a los tiempos que corren. Y el resultado me parece que está cantado, va Lucilio Osto va a seguir siendo gobernador 4 años, Napoli va a seguir siendo intendente en Santa Rosa, Fernando Alonso en Pico, la mayoría de los intendentes nuestros van por la reelección y tendrán seguramente un triunfo, y es probable que recuperemos varias localidades. Bien, Hernán, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.